¿Te interesa el deporte con perspectiva feminista y no sabes dónde informarte? Llegamos con un programa radial de alto impacto. ¡Fiesta! Que no te achiquen la cancha. Que no te achiquen la cancha. Es un programa donde reflexionaremos sobre el deporte desde y para las mujeres. Haremos memoria, informaremos sobre el acontecer deportivo femenino más relevante de distintos territorios y mucho más. ¿Cuándo? Desde el 19 de mayo. ¿A qué hora, profe? A las 6 de la tarde. ¡Fiesta! Nos tomamos las canchas para instalar nuestra visión crítica sobre el deporte. Escúchenos por www.radiohumedales.org. ¡Pasa la pelota! Hola, bienvenidas, queridas compañeras, amigas, familia, auditoras, fans, clap, amoras, te pasaste, que nos escuchan, nos acompañan, estamos muy contentas de estar nuevamente acá en este segundo programa que no te achiquen la cancha. Este programa lo estamos haciendo con mucho ñeque, con mucho amorcito, con mucha dedicación. Y como ya saben y ya lo escucharon, no vengo sola, vengo acompañadísima con mi amada, queridísima Torbellino. ¿Cómo estás, Torbellino? Estoy estupendamente y estoy también muy expectante de cómo va a ser este programa que se llama Deberíamos tener ídolas en la cancha. Es una pregunta. Ah, chanfle, ya, te me adelantaste, como siempre. Primero que todo, recordarle a nuestra fanaticada, hinchada, chiquillada, que nos pueden escuchar a través de qué plataformas, medios. De Radio Humedales, que está saliendo a través de la aplicación descargable para Android y Apple, Radio Cloud Server Latam, y tienen que pinchar ahí el loguito de Radio Humedales y nos escuchan. El primer programa está también en ebooks y prontamente va a estar en Spotify. Sí, es que tenemos ahí un problemita, un pequeño problema legal. Legal, nosotras con problemas legales. Bueno, cosas del patriarcado, de capital. Autoría. Sí, nosotras de autoría, bueno, en fin. Contémosle un poquito de qué se trata a las personas, a las mujeres, niñas, niñas, adolescentes que nos están escuchando. ¿De qué se trata un poquito el programa? Quizás este es su primera escucha de este programa. Ah, verdad, pues si solo empezamos hace una semana. Sí, este es nuestro segundo capítulo. En este programa, que no te achiquen la cancha, nosotras siempre vamos a querer reflexionar sobre el deporte desde una mirada feminista. Vamos a revisar el acontecer nacional e internacional relacionado con el deporte femenino y también vamos a hacer énfasis en las diferencias éticas y políticas con otras miradas deportivas más tradicionales, cuestionando siempre conceptos como la competencia, los estereotipos en el deporte. Y también queremos con este programa visibilizar a mujeres que han tenido una trayectoria memorable en el deporte. Sí. En nuestra sección Haciendo Memoria. Mezclaste hartas cosas ahí. Mezclaste un poco de qué se trata de este programa y nuestras secciones. Sí. Pero podemos refrescar la memoria también. Sí, un refresh. Me uno a lo que dice Torbellino en base a que este programa está hecho con un objetivo. Y ese objetivo tiene que ver con reflexionar sobre nuestra mirada feminista sobre el deporte. También, tal como ella dice, como en el fondo, ponerle énfasis en nuestras diferencias éticas y también un poco cuestionar estas miradas deportivas tradicionales, normativas, porque básicamente, al parecer, bueno, la otra vez también lo dije, no al parecer, ha sido así que se nos ha invisibilizado. Es que disculpen, chiquillada, que Torbellino me mira mucho a los ojos, entonces me pongo un poco nerviosa. Se me va la onda, como se dice. tiene que ver un poco con la invisibilización sostenida de las mujeres en el deporte en Chile y en Latinoamérica en general. También podemos tener una mirada internacional del deporte en general, pero ahí ya nos expandimos un poco más. También eso lo vamos viendo. Oye, yo quería hacer un paréntesis. Esta era la parte más importante que iba a decir. Ay, perdón, es que se me acaba de ocurrir algo que se me olvidó en nuestro último programa. No le dimos las gracias a nuestra editora. Sí, a quien nos edita esto es Pajarita Cantora. Así que un besito y un abrazo para ella, porque nos habíamos olvidado de mencionarla. Y es una gran labor toda la parte técnica que hay detrás de sí, esto. Sí, un besito para ella en el cuellito, en la oreja. Ya me pasé, ¿no? Un besito para ella. Le agradecemos mucho lo que está haciendo por nosotras, enseñándonos también un poco ahí, así que se nos pasó, pero esta vez en este segundo programa no se nos iba a pasar, así que millones de agradecimientos y abrazos por la labor que va en los teclados, en el audio, en todo. Pajarita Cantora, nuestra amiga. Ya, cierre paréntesis. Solo decir que este programa también tiene que ver con esta invisibilización sostenida, como decía Torbellino, a las mujeres en las diversas ramas deportivas. Nuevamente lo volvemos a repetir, nosotras no somos mujeres que somos expertas en deporte ni en fútbol. Somos apasionadas del deporte. Sí, apasionadas. O sea, nos mueve la pasión. Una pasión. Entonces, en este sentido, el fútbol es nuestra pasión, nos gusta, pero no somos expertas, y eso siempre lo estamos diciendo con mucha humildad. Igual en este capítulo tenemos algunos datitos de otros deportes. Sí, pues, así estuve viendo. Efectivamente, ahí vamos a estar expandiéndonos, porque es una mirada deportiva. Nosotras nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol mucho más. Sabemos que hay espacios que son de lucha, y el deporte no es un espacio ajeno a esta lucha que nosotras tenemos históricamente. Claro, queremos considerarlo también un espacio político, como todos nuestros espacios. Sí, he luchado todo he luchado. Ya, po, ahora sí vamos a un poquito con nuestra presentación de secciones. Uh-huh. Ahora podemos hacer la bajada. Vamos a hacer revisión de campeonato nacional e internacional, ya, ahí que está pasando. De fútbol femenino. Exacto, de fútbol femenino. Vamos a hablar acerca de la final de la Champions femenina, por ejemplo, en las siguientes secciones, que estuvo de alto impacto. Sí, de alto impacto. Todo el fin de semana futbolístico femenino estuvo de alto impacto. Nosotras estábamos como muy viendo muchas cosas para darles toda la info necesaria. A tres televisores, a tres dispositivos ahí viendo partido. Tenía un ojo por allá y otro por acá. También estamos haciendo memoria deportiva y feminista, que hoy les tenemos una nueva mujer en otra rama deportiva, así que atentis ahí. Atleta. Atleta. Que mide 10 veces yo, pero bueno, ahí les vamos a ir a decir, le estamos dando ahí un pase. Y también tenemos nuestra sección de temática de la semana, que tal como lo dijo Torbellino denante, que se me apuró ahí, la temática de hoy tiene que ver con una pregunta, pregunta problema, decían en la universidad, en esos espacios académicos. ¿Deberíamos tener ídolas en la cancha? Esa es nuestra temática de hoy. Potente esa temática. Y yo les quiero contar que esa temática salió de un escrito que hizo Marina el año pasado, como en estas fechas quizás. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Porque ella y yo también escribimos en algunas revistas deportivas de deporte femenino, y hacemos ahí unas columnas de opinión que también pueden pedirnos si es que les gusta. Acuérdense de las camisetas. Nos promocionamos harto, sí, nosotros. Sí, acuérdense de las camisetas. Vamos con nuestra primera canción musical. Sí, es de un grupo argentino que se llama Las Ex, y la canción se llama Mezcabié. Mezcabié, ya, pues ahí Escuchémoslas. Ya, hemos vuelto de nuestra pausa musical acá. Estuvimos desencontradas, hay que decirlo. Para que nos entiendan. Pero volvimos de esta pausa musical con las ex Mezcabié. Tuvimos una larga discusión acerca de qué significaba Mezcabié. Sí, me voy a ir a escabiar. Claro, y es curarse en argentino. Así que ya saben. Emborracharse. Sí, tiene que tener ahí una etimología. Sí. Sí, ¿cierto? Significado. Sí. Ya. Que los griegos. Ah, ya. Ya. Espero que les haya gustado. Sigamos entonces con la temática del programa. Sí, pues sigamos ahí con la temática. Esta pregunta tema, que es, ¿deberíamos tener ídolas en la cancha? ¿Deberíamos tener ídolas en la cancha? Reflexionamos acerca de esto, como les contábamos, debido a un texto que salió en El Quinto Bote. No, no lo diga, no le haga publicidad. Ay, chuta. Salió en un medio, igual un medio libre, una revista, que escribió Marina el año pasado. Y nos hacíamos esta pregunta porque, al igual como nosotras fuimos niñas que les gustaba el fútbol, tuvimos algunos referentes, algunos ídolos que muchas veces tenían características súper negativas y que estaban relacionadas a la masculinidad. Claro, claro. Básicamente teníamos planteado unas preguntas que tenía que ver qué sucede con las mujeres en el fútbol y cómo nos identificamos con otras también. Sí, cómo nos identificamos nosotras mujeres con otras mujeres. Uh-huh. Era un poco cómo iba englobado en esta matriz, en esta estructura, este escrito. Y en ese sentido empezamos a entender que dentro del fútbol había muchos ídolos masculinos que estaban muy al debe debido a toda su vida privada, que no era una vida bien... No era una vida ejemplar. Claro. Claro, entonces estaban llenos de excesos, el dinero era algo transversal en esa calidad, en esa caracterización de ídolo. Tenían también incluso como... la heterosexualidad los atraviesa. Sí, bien atravesados los hombres y estos ídolos que básicamente tenían una forma de actuar fuera de la cancha, que estaban bien atravesados por el patriarcado, por la misoginia, por la violencia. Algunos tienen muchas denuncias por violencia intrafamiliar, pago de pensiones, paraísos fiscales. Y así, si uno mira el currículum de esos ídolos del fútbol masculino, queda mucho al debe. Entonces, son puros huetas. Son puros huetas, son puros huetas. Entonces, nos empezamos a hacer la pregunta de, ya, si vamos a tener referentas, ¿cómo van a ser estas referentas? Y estos ídolos de los que hablábamos tenían varias características que... iban a través de dos factores que van de manera paralela. Claro, estos ídolos comienzan a gestarse porque el fútbol en sí, no siempre ha sido así el fútbol, obviamente, sino que el fútbol está atravesado sobre todo de las grandes ligas, digamos. De las grandes ligas, sí, en Chile igual está atravesado por la introducción también de un sistema neoliberal, que hay una privatización del fútbol, hay una de capital. ¿Una capitalización? Exacto, ¿vieron que pronuncia bien? Ya, una capitalización. Sí, claro, entonces este factor económico existe en esa configuración de ídolos y además no solamente puede ser así, como habíamos hablado, también hay otras formas de configurar el fútbol que no tienen nada que ver con la parte mercantil, como por ejemplo los clubes de barrio. Claro, Vamos a hablar un poquito más adelante del fútbol como un encuentro comunitario, como un encuentro político, barrial, porque ahí el fútbol se dan otro tipo de dinámicas que en estas ligas mayores, y que el fútbol chileno también así lo atraviesa, con esta lógica capitalista y neoliberal ingresada a través también de la nefasta constitución del 80 y estos Chicago Boys que introducen este modelo de mercado, y el fútbol no queda aparte. Claro, nos permea hasta ahí, hasta en el fútbol. Sí, claro. Entonces ya, estos factores económicos configuran al ídolo, y también los medios de comunicación hegemónicos se encargan de perpetuar esa imagen, o incluso muchas veces de levantar ciertos ídolos. Claro. Y te voy a interrumpir acá, Torbellino, porque hay que hacer un hincapié. Hay un elemento, tal como tú lo dijiste, esta bella o no tan bella palabra en algunas ocasiones, de perpetuar esta desigualdad económica, social, cultural, política, etcétera, que se ve en el fútbol, ¿ya? Y quien perpetúa esa desigualdad, tanto de la rama masculina como femenina, pero también del deporte en sí, del fútbol en sí, es otro factor que tiene que ver con los medios de comunicación hegemónicos. Y acá se introduce otra lógica. Porque para aquellas que no entienden mucho de fútbol o el tras bambalinas, tal como le dijimos denante, el fútbol se mueve mucho dinero. Hay auspiciadores, hay canales de televisión que pagan por transmitir, hay vestimentas, hay ropa de marca, ahora muchos futbolistas tienen perfumes, tienen línea de ropa, tienen hoteles, claro. Entonces todo eso el fútbol lo va mercantilizando, y los medios hegemónicos no son la excepción y han subido a estos ídolos. Uh-huh. O se encargan de a quién sacan o a quién ponen. Claro, sabemos que hay una invisibilización por parte de los medios hegemónicos de la mujer en todos los espacios. Uh-huh. ¿Ya? Sí, y es bien anecdótico, porque al mismo tiempo que están diciendo no es rentable tener fútbol femenino, no es rentable para el mercado, obviamente, tampoco se da que, por ejemplo, transmitan los partidos de fútbol femenino. Es decir, te estamos cuestionando porque no llegas a un porcentaje de asistencia o de televisado del fútbol femenino, pero también no te estamos dando la posibilidad de transmitirlo. Como claro, un doble vínculo ahí. Y lo mismo, por ejemplo, con el pago de entradas para ir a ver fútbol femenino. Siempre se ha dicho que el fútbol no, como que la gente no pagaría por ir a ver fútbol femenino, por ejemplo. Entonces no es rentable, por ende no se puede arrendar una cancha, por ende el auspiciador no te va a colocar su auspicio, y así sucesivamente. Es como un ciclo bien, bien tóxico. Claro, pero pudimos ver en la semifinal de Champions entre el Barcelona y el Wolfsburgo, que por ejemplo en el Camp Nou hubieron 94.000 espectadores, que fue un récord para el fútbol femenino, también en otro territorio privilegiado como lo de Europa, pero de todas maneras eso se podría homologar acá en Chile, si es que hubiera las condiciones, por ejemplo, que los medios hegemónicos hablaran más de fútbol femenino. Y pero voluntad también, sí, y voluntad también, porque por ejemplo yo me dediqué a ver este domingo cuánto hablaban de Tiane Endler, que es la máxima, de las máximas ídolas, según también este sistema patriarcal, neoliberal, con los medios hegemónicos ahí. Y lo máximo que se dedicaron a hablar fueron 5 minutos, eso para la televisión es bastante, pero aún así es poco. Uh-huh. Es poco porque Tiane Endler no es la única ídola, hay muchas mujeres que se han ido gestando a lo largo del tiempo. Yo igual me saco el sombrero con la Tiane, con mi amiga Tiane, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que básicamente ya, yo te voy a agarrar la idea. Ya, agárrame la idea. Mira, lo que pasa es que yo creo que tiene un poco que ver con que nosotras tampoco le vamos a pedir mucho a los medios hegemónicos, no estamos de ese lado, y por eso estamos haciendo este programa a través de un medio libre, porque no le estamos echando ficha a ese tipo de instituciones. No. Tiene que ver con nuestro pensamiento político. Ah, y yo quisiera ahora compartir un extracto de este bello escrito que hizo Marina. Wow. Una parte que me encanta, que yo la edité, pero estuvo súper bien cuando lo leí. Dice: el mercado de la comunicación es el encargado de realizar un trabajo de joyería dentro y fuera del fútbol. Son realmente los árbitros del deporte, artífices de enjuiciar, clasificar, posicionar y de levantar figuras que el mercado considere como rentables. En esta misma línea, el mercado de la TV y de la prensa escrita ha afianzado la alianza de la censura hacia las mujeres. Esta histórica invisibilización de las mujeres no queda supeditada solo al deporte, sino que a otras áreas como las ciencias, medicina, ciencias sociales, literatura, etc. Sí, por eso entonces Radio Humedales, importantísimo como un medio contrahegemónico que crea cultura de mujeres. Que cree cultura de mujeres hecha por y para mujeres. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Como para ir redondeando un poco esta temática, porque Torbellino me está mirando, comentarles un poco cuál, y respondiendo la pregunta también que tiene relación a que si deberíamos tener ídolas en la cancha. Entonces ahí nuestro posicionamiento tiene que ver como un pensar lepo feminista, ¿no? Uh-huh. Y así queremos cambiar la palabra ídola y queremos decir referenta. No queremos tener ídolas en la cancha, pero sí referentas para que las niñas, adolescentes y mujeres se vean reflejadas. Y nos gustaría también que estas referentas pudieran posicionarse más allá de lo deportivo. Por ejemplo, haciendo público su lesbianismo, hablando también de otras desigualdades sociales, no quedándose apolíticas como ha sido siempre dentro del fútbol. Sí, me uno a estas palabras finales de la temática de hoy, que tiene que ver un poco con repensar cómo nos relacionamos con una otra, con un otro, desde dónde podemos hablar, desde dónde nos comunicamos, desde dónde nos reconocemos también. Uh-huh. Nos gustaría también que si ustedes tienen alguna reflexión acerca de esta temática, nos pueden comentar ahí en el afichito que se sube de Radio Humedales en Facebook o en Instagram, que no te achiquen la cancha y nos hagan saber su percepción. Sí, solo lo último, porque ahora sí, llegué con la idea de nuevo, discúlpenme, tiene que ver un poco con esta revisión que nosotras tenemos que hacer de nosotras y constantemente lo hacemos, no solamente en un espacio deportivo futbolístico, sino que siempre como mujeres estamos revisándolo. Uh-huh. Por eso también es importante, y lo mencionamos hace un rato, esta lógica del fútbol barrial comunitario, donde se están gestando espacios hechos por mujeres. Y cuando hablamos de una ética deportiva feminista, también hablamos de estos lazos comunitarios, de entender el fútbol, de entenderlo desde una política, desde entenderlo desde una identificación, desde entenderlo quizás desde la señora que está en la feria y dice: oye, si armamos un club o vamos a jugar a la pelota. Ahí hay otras lógicas, y lo barrial y lo local perpetúa esa lógica. Lo territorial. Exacto. Oye, y en el mismo sentido de lo que tú estás diciendo, como nosotros queremos ponerle esta ética feminista al fútbol y al deporte en general, qué importante desestabilizar la concepción de idolatría, porque nosotras queremos relaciones que sean simétricas, y la idolatría es algo totalmente asimétrico, jerárquico, que tú estás idolatrando a alguien, endiosando. Entonces, claro, nosotras queremos poner otras formas de cómo nos relacionamos, y en eso las idolatrías no entran. Sí. Íbamos a decir un poco estas instrucciones para jugar fútbol y que sirven también para la vida, pero no alcanzamos. O sí, a ver cómo vamos, no, en el tiempo. Sí alcanzamos. Que tiene relación con que hace un tiempo, creo que durante esta semana o la semana pasada, una ilustradora argentina que se llama La Cosa de Cope, que hace unos dibujos que a mí me encantan, que se llama Fracasitos, sacó un instructivo. Un instructivo que se llama Instrucciones para jugar al fútbol, que sirven también para la vida. Sí, y ahí, bueno, se relaciona mucho con lo que nosotras estamos hablando, que tiene relación con que dice: lo voy a decir en argentino porque me encanta. Si sentís que puede haber una oportunidad, pedila, pasala. Pasá la pelota. Nunca subestimes el poder de parar la pelota y levantar la cabeza. Hay equipo, no hace falta saber hacer todo. Las limitaciones individuales se complementan en lo colectivo. Eso es muy importante entenderlo desde el fútbol, ¿ya? Así, bueno, en todas las ramas, en la vida en general, no solamente del fútbol y del deporte. Pero hablando de ídolas, entender que también estas referentes tienen que ver con... Una colectividad. Sí. Si se complica avanzar, volvé atrás, reacomodá el juego, volvé a empezar. Excelente, excelente. Cuando más te permitís jugar, mejor jugás. Darse la posibilidad. Claro. Darse la posibilidad. De equivocarse también. Sí, porque el fútbol también es eso. La actitud no es todo, pero ¿cómo ayuda? No te achiques, ni aunque te acabes de comer un caño. Nunca está de más preocuparse, alentar. A veces se gana, a veces se pierde. La frustración, el enojo y la tristeza también son parte del juego. Me encanta porque es muy, muy lindo cómo hace esta alegoría entre el fútbol y la vida misma. Y la vida misma. Cuando salió este instructivo, muchas mujeres, chiquillas, compartieron esta fotografía, así que están muy buenas también ahí para que si alguien la necesita, la quiere ver. La COPE se llama la ilustradora. La COPE, pero también que nos escriba ahí a Radio Humedales o escriba en los comentarios de nuestro afiche hecho con amor. Todo. Vamos a la musiquita porque se nos está yendo el tiempo y nos falta mucho. Así que te toca presentar a ti a una grande, Selena, con la canción Si Una Vez. Sí, está dedicada, Selena. Ya, volvemos de nuestra pausa musical con esta gran artista. Si una vez dije que te amaba, no lo sé, ¿qué pensé? Estaba loca, dice. Wow. Ahí Selena, gran compañera la Selena en problemas ahí amoroso. Estamos intensos con los temas. Sí. Ya. Entonces ahora vamos con nuestra próxima sección porque tenemos que avanzar. Sí, es la sección de nuestro tercer bloque que está dedicada a la revisión de campeonatos internacionales y nacionales de fútbol. Donde también vamos a estar enfocadas en otras noticias deportivas en esta oportunidad. Excelente, excelente. Quería hacer un poco un recuerdo de lo que se trata este campeonato nacional femenino de la primera A, donde se enfrentan 16 equipos en partidos todos contra todos, en dos ruedas, totalizando una cantidad de 30 fechas. Y los equipos que finalizan en las cuatro primeras posiciones clasifican a la instancia de semifinales de playoff para determinar el campeón. Y también se aplica porque está la primera A adulta y la primera A sub-17. ¡Wow! Sí. Nos vamos con la fecha 9 entonces del campeonato nacional que se jugaron durante el sábado y el domingo. Exacto. Esto es lo que ya pasó. Ya estamos en la fecha 9 del campeonato. Everton contra Palestino empataron a 1. Santiago Morning con Universidad de Chile, Santiago Morning le ganó a la U de Chile, 2-0. Harto público, ahí creo que jugaron en La Pintana, harto público. Así que ese es un clásico, Santiago Morning y la Universidad de Chile. Estuvo muy bueno, yo alcancé a ver un poquito, porque a la gente que se le ocurre esta cosa del mercado futbolístico, colocaron a la misma... Ahora, este clásico con lo que pasaba con la Tiana Endler allá en la Europa. Sí. Audax Italiano empata también con Universidad Católica a 1. Universidad Católica ha estado súper mal en este campeonato. Fernández Vial le gana 2-0 a Deportes Iquique. Deportes Antofagasta, revelación 6-1 a O'Higgins. Colo Colito 4-0 a Universidad de Concepción. jugaron en la cancha principal del Estadio Monumental. Sí, eso también es un tema porque muchos clubes que tienen canchas no están prestando a sus jugadoras, es decir, al plantel femenino, las canchas principales, sino que tienen que jugar en canchas de entrenamiento. Sí, y eso es todo, te da un ambiente diferente. Entonces, cuando hablamos de igualdad, que hay gente que le encanta decir la igualdad para allá, ahí les dejamos un punto. Dele. Sí, podríamos hacer un programa acerca de ir al estadio, que es tan entretenido. Sí. Deportes Puerto Montt le gana 3-0 a el recién ascendido este año, Huachipato. Quedó libre en esta fecha Deportes La Serena. Ya. A mí me toca hacer cómo vamos en la tabla. Tal como decía Torbellino, hay 16 clubes y estos se dividen en dos, ¿ya? En dos partes, básicamente. Los primeros 8 van a ir después a un playoff, si no me equivoco. Sí. Entonces, quien está ahí en la punta de la tabla de posiciones es Santiago Morning con 24 puntos. Luego viene nuestro Colocolito querido con 21 puntos. Luego la Universidad de Chile con 21 puntos, que también iguala a Colo Colo. A Colo Colo le falta una fecha. Le falta una fecha. No, le faltan dos. Sí, dos fechas. Entonces ahí podemos tener esa lógica de que Colo Colito ahí puede ir puntero. Luego viene nuestro querido y amado Fernández Vial, más abajo con 16 puntos. Por favor, a los que nos están escuchando, de Fernández Vial, Regálenme una camiseta, por favor. El Tino Palestino con 14 puntos. En el sexto lugar está Deportes Puerto Montt con 13 puntos. En séptimo lugar está la U de Conce con 11 puntos. Y en octavo lugar está O'Higgins de Rancagua, OI, nuestra pajarita cantora, con 9 puntos. Esos son ahí los 8 primeros equipos que después van a una rueda de play-off. Luego, en el noveno puesto está Audax Italiana, el equipo de la Florida acá en Santiago, o en la región metropolitana, con 8 puntos. Deportes Antofagasta con 6 puntos. Universidad Católica en el onceavo lugar, con 6 puntos también. Everton de Viña del Mar, de la región de Valparaíso, con 6 puntos también. Y luego ya bajamos al número 13 con Deportes de Iquique, con 5 puntos. En el 14 lugar está Deportes La Serena, cuarta región de Coquimbo, con 5 puntos. Y si mal no me equivoco, en el último lugar va Huachipato con 3 puntos. Solo ha ganado un partido. Sí, estaba pensando en la importancia de que los clubes tengan contratadas a sus jugadores, porque por ejemplo Everton, que ha tenido muchas batallas legales con sus jugadoras, está 12 en la tabla y es un club que tiene mucha historia de fútbol femenino, que ha llegado a los primeros lugares siempre en la tabla y está por abajo. Sí, esta lógica de profesionalización del fútbol, pero también en la mañana escuchaba un programita del tema de la estructura que hay dentro del fútbol y bueno, eso dará para otro programa, pero no es solamente profesionalización, sino que también hay otras lógicas, ¿no? En estos equipos que son más pequeños, mirar a las mujeres cómo juegan a la pelota, invertir también. Psicólogos deportivos, kinesiólogas, y un montón de profesionales que están faltando. Sí. Ya, démosle ahí con el campeonato de ascenso primera vez. El próximo sábado 4 de junio se dará entonces el puntapié inicial a este torneo de ascenso femenino, que va a contar con 21 clubes divididos en 4 grupos geográficos: zona norte, zona centro, zona centro sur y zona sur. Recordarles que todos los que tengan clubes que militan en la primera A y B del campeonato masculino van a tener la obligación de presentar sus clubes con plantel femenino. Y este año van a ser 2 los equipos que asciendan a primera. Y hay 2 equipos también que son invitados, que si bien no tienen equipos ni en la primera A ni en la primera B, van de invitados, que es Lautaro de Wynn, que es Deportes Valdivia. Aguante ahí. y Barnechea. Tres. Mira, Deportes Valdivia, y que ha tenido así como un aguaite de querer. Yo jugué para la Watch. Ya, sigamos. Pero era mala. No hay gente mala. No hay gente mala en el deporte. Lo podemos discutir en otro programa, quizá. Vamos con el resumen internacional, querida Torbellino. Muy bien. Vamos a hablar acerca del partido final de la Champions League femenina, que fue entre el Barça y el Olympique de Lyon, donde el Barça no estuvo fino, no estuvo a la altura de lo que estaba jugando, no estaba, o sea, yo creo que ese primer gol a los 6 minutos, el gol de Enrique, fue catalogado como el mejor gol del campeonato. Yo creo que como que las desestabilizó. Para aquellas que no vieron ese primer gol o el partido, fue un gol de fuera del área más grande de una cancha. Ella recién se había caído. Sí, y pega un bombazo y llega a una esquina. Al extremo derecho arriba. Al extremo derecho arriba. Entonces fue un gol que nadie esperaba, la verdad. Y muy lindo. Fue lindo. Sí, así como fue lindo el gol de Henry, el de Havertz y el de Macario, a los minutos 23 y 33 correspondientemente, no, a mí no me mataron. O sea, Havertz siempre cabecea bien, eso se sabe. Pero el de Macario quizás no fue tanta técnica, ¿verdad? Oye, para una empujadita. Y lo otro que quería decir, que hubo un descuento de Putellas a los 41 minutos, que yo pensé que si metían dos goles, como que ahí el partido se ponía... ¿Alexia Putellas? Ah, ya. Yeah. Sí. Es que es más conocida por Alexia que por Putellas. Puede ser. Claro, entonces con esto el Lyon conquista su octava Champions, la sexta en 7 años. Y yo hablaba con una amiga antes del partido, que ojalá nos esté escuchando, y ella me decía, no, es que el Barça viene jugando muy bien. Y yo le decía, pero de repente la historia de campeonar como que te hace ahí un peso en la cancha. Sí, porque hay una experiencia. Hay una experiencia de jugar ciertas ligas. La Champions es una liga europea bien importante. Se juegan las campeonas de las campeonas de cada país europeo. No sé si alguien tiene una duda, también lo podemos explicar más adelante. Más adelante en otro programa, si me refiero. Pero hay la experiencia futbolística en cuanto a que te pesa para que no te pasen los nervios, para que... para millones de cosas. Así con la Champions, pues, estuvo lindo el partido de todas maneras, pero eso de anotar tres goles en la primera media hora del partido fue totalmente desastroso para los equipos. Vamos a hablar de otras noticias deportivas. Nathan Rodríguez, que es finalista del Mundial Junior de España. El otro día estuvo viendo su historia. Ella estuvo compitiendo en Estados Unidos, tiene 50 años y habla mucho de cómo para ser una mujer mayor y teniendo que mantenerse físico de una deportista de alto rendimiento. También quería contarles que el Maratón de Santiago, que tuvo lugar hace poco, también se va, luego de 3 años y por primera vez, fue el evento que tuvo mayor cantidad de mujeres inscritas en la categoría de los 10 kilómetros. Eso también fue una gran noticia para el Maratón Santiago, porque es la primera vez que ocurre esto. ¿Este evento, sí. Sí. Ya, pues. Nos vamos con nuestra pausa musical. ¿Quieres presentarlas? Sí. Me encantan las Yorkas, son mis muy favoritas. Esta canción se llama La Torpeza. Hola, volvimos después de esa pausa musical con las Yorkas, mis más fab del mundo mundial. profesoras de música, ambas las quiero mucho. Compositoras también. También escribieron una canción para el estallido. De San Bernardo. De San Bernardo. La última vez la vimos en el Quisco. Una lesbiana. Ya. Vamos a seguir con este cuarto bloque entonces, que tiene relación con nuestra sección Haciendo Memoria. En la sección Haciendo Memoria, cada semana vamos a elegir una deportista memorable, donde vamos a relatar aspectos de su vida y también de su carrera deportiva. Y esta semana es Yulimar Rojas. ¿A alguien le suena? A mí. Ya. Ojalá que a todas les suene este nombre y les resuene y le quede en la memoria, porque Yulimar Rojas, un poco para contarles, es esta mujer atleta venezolana que ganó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero que se llevaron a cabo debido a la pandemia el 2021. Yulimar Rojas nació el 21 de octubre de 1995, es decir, es menor que nosotras, tiene 26 años. Tiene 2 años menos que yo nomás. Donde nació en uno de los barrios más humildes de Caracas, Venezuela. Ella es hija de Yulexis Rodríguez y Pedro Zapata. Tiene 5 hermanos, es decir, ella es la sexta. Se crió en el seno de una familia humilde que se trasladó a Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, y que siempre apoyó su pasión por el deporte, su familia, ¿ya? Yulimar sabe de esfuerzo y de salir adelante, ya que, tal como dije, se crió en Puerto La Cruz, en Venezuela. Su padre era boxeador, perdón. Su casa muy sencilla, no tenía mucho dinero, pero ella tenía un físico especial para el deporte. ¿Cuánto mide? Como 1.90, ¿no? Sí. Hoy se encumbra en el 1.92, es decir, hartos centímetros más que yo. Como 2 marinas, les cuento aquí. Sí, casi 2 marinas y media. Ah, ya. Su primer entusiasmo estuvo en el voleibol cuando su país brilló en esa disciplina en los Juegos de Pekín en 2008, pero cuando fue a buscar un equipo y un entrenador, no los encontró en el polideportivo. Y ahí es donde se topó con el atletismo, y eso transformó su carrera y su pasión, ya que a los 15 años comenzó a ganar medallas y competencias en el atletismo. Hace poco más de 2 años recibió una invitación de amistad de Facebook, mira el Facebook, del premiado atleta cubano y hoy entrenador cubano Iván Pedroso. Ella de inmediato le envió un mensaje diciéndole que lo admiraba mucho y que lo quería y quería que él la entrenara, ¿no? 2 meses después, Yulimar partió a vivir a España bajo el tutelaje de Pedroso. En estos últimos años, Yulimar ha ido mejorando su marca y su empeño, topándose siempre en salto con la otra campeona latina de esta disciplina, que es la colombiana Catherine Ibargüen. Hoy ya lo hace bonito ya la Torbellino ahí. Dice que en los Juegos Olímpicos de Río, Yulimar se llevó la plata y su amiga colombiana el oro, ¿ya? Su último duelo en el salto fue el 14 de agosto en el Mundial de Atletismo de Londres. Al quinto intento, Yulimar marcó 14,91 metros. Yo no lo puedo dimensionar, tú puedes dimensionar saltar 14 metros, o sea, casi 15 metros en realidad. No, medio metro de salto. Y bueno, Yulimar festejó en grande, se convirtió así en una atleta que hacía historia para Venezuela y para América Latina en general, logrando así su primer oro en la historia de Venezuela, una mujer atleta. Yo lo encuentro fabuloso. Uh-huh. En triple salto fue eso. En triple salto. Les voy a contar una anécdota. En estos juegos, como dijo Marina, se desarrollaron en julio del 2021. Y yo me acuerdo haberla visto a ella saltando en el salto triple, sobre todo. Estábamos juntas viéndolo. Hacía un frío. Hacía un frío horrible, pero me acuerdo cuando hizo su salto en esos Juegos Olímpicos de Tokio y logró el oro, y estaba muy emocionada, muy emocionada. Sí, ella es una mujer que ha campeonado mucho, es decir, ha logrado muchos, valga la redundancia, varios logros. Siguiendo un poco con esta narrativa, también ha sido campeona mundial el 2017, el 2019, campeona mundial bajo techo el 2016, 2018 y 2022. En esta última competición consiguió el actual récord del mundo con un salto de 14,74 metros. 15,74 metros. Uno diría un metro más, un metro menos, pero aquellas que saltamos sabemos que ese metrito cuesta saltar. No me digas que tú eres atleta también del salto. De repente le dice ahí al atletismo, pero yo soy piernas cortas. El 20 de marzo del 2022, hace dos meses atrás, aprox, volvió a batir el récord del mundo con un salto, fíjense, 15,74 metros. Manila, nuevamente. ¿Me permites a mí decir una cita de ella? Ya, pues, dale. Dice: yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura donde existe la humildad. Allí donde anhelé y deseé tener una vida digna, allí empezó todo. Me encanta la parte de la vida digna. Sí, a mí igual, porque si uno como hace una investigación de Yulimar, efectivamente viene de una familia bien humilde de Venezuela que con esfuerzo, mucho esfuerzo, logró salir adelante en un juego del atletismo que América Latina o Latinoamérica no tiene tanto en no su... No se caracteriza. No, por el atletismo no mucho, uh-huh. Pero en los últimos años ha ido creciendo esto. Es una mujer racializada además, la pudimos ver el año pasado y... Ahora los chismes. Los chismes, a nosotros nos gusta ahí el chisme. Es lesbiana, la Yulimar también. Sí, es abiertamente y visiblemente lesbiana Yulimar. Entonces ahí sacó la cara por todas las lesbianas atletas. Recuerden que Venezuela también es un país bien machista, bien misógino con las disidencias sexuales. Entonces la Yulimar que haya obtenido este récord mundial, o sea, ella misma se batió su propio récord. Entonces algo inigualable, aquellas que vieron ese salto, bueno, yo la retuiteé en su momento y la subí a redes sociales donde ella va con ese salto, triple salto, y bueno, gigante la Yulimar Rojas. 15 metros, yo no lo dimensiono, pero me encanta, me encantó su cara cuando lo logró. Sí, a mí igual. Oye, estamos despidiendo entonces, con esto nos empezamos a despedir este segundo capítulo de No te achiquen la cancha. Uh-huh. Esperamos que les haya gustado, hayan reflexionado con nosotras, y básicamente vayamos tejiendo más redes. Les volvemos a recordar por dónde nos pueden escuchar. Pueden bajar la app desde sus teléfonos, se llama Radio Cloud Server Latam y escogen la opción de Radio Humedales y ahí nos pueden escuchar. Y por redes sociales también. El Instagram de Radio Humedales es @radiohumedales y también el Facebook. Para que nos dejen sus comentarios, alguna cuñita ahí, algún datito de que se está gestando algo en algún territorio, para que nosotros podamos dar ahí también tribuna en este espacio deportivo feminista hecho por mujeres. Sí, y me quiero quedar con esto también de despedida, que desarmamos un poco esta concepción de idolatría y tengamos referentes, y una gran referente podría ser para las niñas, ponte tú, Yulimar Rojas. Yulimar Roja en el atletismo. Sí. Y también en otros deportes, como salirse un poco de la temática del fútbol, igual está súper bien. En el voleibol, en el básquetbol, que tiene una gran trayectoria. Yo estoy haciendo... En Chile ha sido heavy el básquetbol femenino. Sí, yo estoy haciendo ahí una investigación del Día del Patrimonio, entonces me he encontrado con algunos clubes femeninos barriales en Recoleta de básquetbol, así que está bastante interesante también eso. Por más referentes mujeres en todos en los todos ámbitos. Los deportes. En todo. Hasta yo también puedo ser referente ahí. Nos vamos con una musiquita. Ahí nos fuimos